Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Bueno, esta es una edición especial porque hemos cumplido bodas de plata, ¿no? Ya es la edición número 25, y en este caso vamos a hablar sobre propulsión. Tenemos como invitado especial a Roberto Ortega. Él es ingeniero aeroespacial y aeronáutico. Actualmente se desempeña como director y fundador de CIAP, Centro de Investigación Aeroespacial POLET, organización con el objetivo de diseñar sistemas aeroespaciales y demostradores tecnológicos en el campo aeroespacial. De sus proyectos más recientes tiene el de rover para análogo marciano en Perú. Buenas noches, Roberto, bienvenido al programa. Buenas noches, Víctor. ¿Qué sistemas de propulsión hay, ¿no? Específicamente en cohetes? La química, la nuclear, la eléctrica, la solar, láser y otros tipos de propulsión que utilizan todavía materia exótica, ¿no? O energía negativa. El sistema de propulsión químico normalmente mezcla dos líquidos, ¿no? Que tienen que estar muy fríos, ¿no? Como, digamos, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y de ahí genera pues una reacción química, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco el detalle de ese tipo de propulsión. Bueno, ese tipo de propulsión se le llama criogénica porque están en un punto muy bajo de temperatura para poder mantenerlas. Son las más energéticas y su resultado normalmente es vapor de agua, ¿no? Es lo que normalmente la NASA utiliza, lo que son lanzadores espaciales o el mismo transbordador espacial que utilizaba también, ¿sí? Como el Saturno V, pues, ¿no? Que fue uno de los cohetes funcionales más potentes, ¿no? O el más potente que ha hecho el hombre, ¿no? El Saturno V es un cohete lanzador ultra pesado, el más pesado. Hasta ahorita no hay algo que haya colocado más peso en órbita de transferencia, en este caso la Luna. Y exitoso porque nunca falló. Es increíble cómo una máquina tan compleja, tantos sistemas y tantas personas no tuvo fallas y fue exitoso en todos sus lanzamientos, ¿no? Estuve en Cabo Cañaveral y pude ver las turbinas, pues de... No, en realidad no son turbinas, justo me corregiste que eran... Toberas. Toberas, ¿no? Toberas en forma de campana, ¿no? Esas toberas acampanadas en la parte de atrás, que cada una es tan grande como una habitación, ¿no? Como una sala. Aproximadamente creo que son 5 metros, un poco más de diámetro, si no me equivoco, de las toberas. Y estas es lo que hacen es dirigir el flujo y por ahí también controlan el flujo direccionando al cohete, ¿no? Esas toberas, es curioso, estaban refrigeradas, tenían unas mallitas para evitar que se calienten, ¿no? Se decía de que cuando el Saturno V despegaba generaba ondas sísmicas, ¿no? Pequeños temblores. Entonces es distinto, digamos, llegar a la estratosfera con una sonda, como un globo de hidrógeno, por ejemplo. Es distinto llegar a una altura como para poder orbitar la Tierra y aún es todavía más difícil poder escapar de la órbita de la Tierra y llegar a la Luna, ¿no? Lo que pasa es de que se necesita energía, y en este caso los cohetes muy utilizados son los líquidos, son los más energéticos, los que tienen mayor impulso específico, y son los más exitosos para colocar cargas en órbita o de transferencia a la Luna, que significa que poder poner naves que puedan aterrizar en la Luna, o en órbita de transferencia en Marte, que puedan poner naves que lleguen a Marte, ¿no? Y para eso se necesita cohetes de varias fases, porque es la estrategia que ha estado funcionando, para poder romper la primera velocidad espacial o de escape para poder orbitar. Y hay otras velocidades espaciales que hacen que podamos escapar, ¿no?, de la influencia de otros campos gravitatorios, ¿no?, y poder llevar más allá, ¿no? Es interesante porque hasta la Luna está protegida por la magnetosfera de la Tierra, ¿no? Pero más allá de la Luna, para ir a Marte o otros lugares, vamos a tener que ver cómo nos protegemos de la radiación cósmica. Pero yo quería hablar un poco sobre los sistemas de propulsión, ¿no? Y también comentamos que el cohete despega por acción y reacción, ¿no? Y por la reacción con el aire primero y de ahí con el espacio va a continuar acelerándose. Porque claro, el cohete se propulsa primero, reacciona ante el piso, ¿no? De ahí entre las moléculas de aire, pero en el espacio no hay muchas moléculas con las cuales pueda generar esa reacción, ¿no? ¿Cómo hace un cohete para continuar avanzando en el espacio, en el vacío? De por sí el cohete en esencia es algo que contiene su propio oxígeno que permite combustionar adecuadamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se traslada en el espacio? En el espacio, como no hay, como tú bien dices, moléculas, está inercial y cualquier pequeño impulso hace que pueda desplazarse de manera acelerada, ¿no? Eso es más fácil impulsarse en el espacio. Por ejemplo, hablamos de cohetes químicos que tienen gran impulso, relación peso-impulso, pero también hay cohetes eléctricos que tienen una relación impulso-peso-impulso muy baja. Muy poquito pueden empujar, pero esta aceleración constante puede hacer que puedas viajar a grandes velocidades, ¿no? Es la propulsión eléctrica. O sea, pequeñas propulsiones no pueden servir en el espacio de manera perfecta. O sea, que la sonda generaría un campo magnético, algo así como la sonda Nueva Horizonte de la Agencia Espacial Europea, que tenía este sistema de propulsión de iones, ¿no? Que genera un campo magnético y repele el espacio, ¿no? Por la diferencia de polaridad, y así va avanzando, ¿no? ¿Ese es un poco el sistema? Ese motor es un motor que utiliza el principio iónico. Si mal no me equivoco, utiliza un gas ionizado que genera un pequeño impulso, y eso es lo que permite que el cohete, o en este caso la nave espacial o la sonda espacial como New Horizons, pueda viajar y pueda maniobrar, ¿no? Con este impulso. Y también el otro sistema, también bastante futurístico, sería el de las velas, ¿no? Las velas solares, ¿no? Que utilizan a veces la energía concentrada de un rayo que dispara, digamos, un rayo que puede colocarse en la Tierra, o tal vez un rayo que canalice la energía del Sol, ¿no? Y que pueda ser disparado directamente a la vela, y eso generaría una propulsión hacia adelante, ¿no? Esas velas solares, ¿no? Uh-huh. Que aparentemente los modelos a pequeña escala funcionan, ¿no? Sí, hace poco creo que desplegaron una vela solar. Antes se han hecho experimentos, pero hubo fracasos. La vela solar es un sistema de propulsión que se le está dedicando bastante atención. Yo pienso que para viajes hasta de distancias medias, creo yo, sistema solar, van a ser muy buenas, ¿no? Pero para viajes de muy larga distancia, deep space, de espacio profundo, no sería lo ideal. Se tendría que pensar en otro tipo de propulsión. ¿Y cómo se controla la trayectoria de un cohete? Ya una vez que ya tienes una propulsión estable, ¿no? ¿Cómo haces para dirigirlo, ¿no? ¿Estas toberas se mueven? ¿Qué sensores tiene? ¿O cómo hace para controlarse? Un cohete está conformado por muchos sistemas. El sistema de propulsión que antes hemos nombrado tiene sus elementos de direccionalidad de flujo, o sea, direcciona el flujo. Eso es cuando está en la Tierra, pero cuando está en el espacio, tiene micropropulsión, que es propulsión por hidracina, que es una pequeña propulsión que ubica al cohete para poder ubicarlo en una trayectoria adecuada. Eso es en el espacio exterior. En la atmósfera terrestre esa propulsión no serviría porque es pequeñísima. Pero cuando el cohete está saliendo de la superficie terrestre hacia el espacio, todavía en atmósfera terrestre, utiliza la direccionalidad que tienen las toberas y sus sensores electrónicos para constante saber su punto en el espacio y poder tener una trayectoria óptima, ¿no? Y también tiene sistemas de GPS, ¿no? Un sistema para localizar dónde está el cohete, supongo, también, ¿no? Claro, actualmente los cohetes utilizan sistemas de navegación distribuidos como el GPS, pero también tienen sus propios sistemas de localización, ¿no? Que básicamente es un control interno que va tomando datos y va tratando de ubicarse en el espacio, ¿no? En realidad estoy hablando de un sistema redundante, o sea, utiliza información que constantemente está constatando para poder tener una óptima trayectoria, un vuelo sin problemas, ¿no? Y también podrías tú generar cambios en esa, porque hay una programación para de vuelo, supongo, ¿no? Así es. Pero podrías tú, por ondas de radio generar un cambio de trayectoria, o podrías mandar una señal para que se autodestruya en cualquier emergencia. En realidad existen las dos posibilidades. Por lo que sé, el cohete está programado para tomar decisiones rápidas y autodestruirse antes de que pueda ocasionar algo, ¿no? Por ejemplo, muchos cohetes, cuando se descontrola todo, tienen un pequeño programa que le dice autodestruirse, ¿no? Porque como maneja explosivos, es un explosivo volante, se tiene que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Entonces la máquina sabe que cuando está fallando los sistemas, mejor autodestruirse y así explota de una manera controlada, ¿no? Entre comillas. Hay dos tipos de propulsión de la que no hemos hablado todavía mucho, ¿no? Una es la propulsión nuclear y la propulsión por curvatura. No sé si puedes explicarnos un poquito primero de la nuclear. Claro, la propulsión nuclear es curioso, pero empezó en los años más o menos 50 y algo, con el inicio de la bomba atómica y los reactores. Se pensó en utilizarlos para la propulsión. En un inicio, como si fueran bombas nucleares explotando una en una para generar un impulso. Otras utilizaban fusión, otras fisión, ¿no? Y se ha visto la factibilidad de poder utilizarlas. El problema es el presupuesto para poder desarrollar esa tecnología, ¿no? Incluso se tenía planeado viajar a Próxima Centauri, ¿no? O la estrella de Banner, ¿no? Dos proyectos diferentes que tenían, en épocas que no se conocían de exoplanetas, estoy hablando de los años 60, tenían esa idea de poder viajar, ¿no? Que utilizan el principio de las bombas atómicas. Entonces, ¿son pequeñas explosiones o es un flujo constante de reacción? Son pequeñas explosiones que van generando, o pequeños pulsos de explosiones que van generando el impulso, ¿no? ¿Ese tipo de propulsión sería más conveniente para hallar estrellas, o sea, otros sistemas? O sea, ¿sería un tipo de propulsión de largo aliento a comparación de las velas solares, que tal vez no serían, comentaste que no sería muy conveniente para grandes distancias? Así es, ya que la vela solar tiene un inconveniente que es precisamente la intensidad solar, ¿no? Además de otros contratiempos que puede tener la fragilidad de las velas por los materiales. Pero la energía nuclear ofrecería una relación de impulso muy grande, se podría alcanzar grandes velocidades. El único problema es de que su combustible tiene que llevarlo consigo, ¿no? Tendría que repostar en lugares para poder seguir teniendo combustible nuclear, ¿no? Para poder lograr su cometido de viaje. Bueno, hay varias sondas, las sondas Voyager, por ejemplo, que siguen en funcionamiento, están alimentadas por un reactor nuclear, ¿no? Pequeño. Aunque hay un detalle ahí, el Voyager, su pila atómica le servía para alimentar la electrónica, pero la Pero no la propulsión propulsión, no exacto. utilizaba Eso los sí. empujones gravitatorios. ¿Se nos puedes explicar en qué consiste esta propulsión por curvatura? Es una propulsión definida teóricamente, demostrada por Alcubierre en el 94, para una partícula donde tú mueves el espacio, estiras y comprimes el espacio por un lado, la partícula no se mueve y puedes viajar a velocidades superlumínicas, mayores a la velocidad de la luz sin violar la física que gobierna el universo, ¿no? Y es un paso gigante en lo que es poder desarrollar sistemas de propulsión superlumínicos, ¿no? Ya que está demostrado en teoría, ahora tendríamos que desarrollar la tecnología, encontrar los sistemas energéticos que nos permitan viajar a estas velocidades, ¿no? Estamos hablando de un sistema tipo el de Star Trek. Yo sé que bueno, estuvimos hablando que no eres, digamos, seguidor ávido de Star Trek como yo. Yo sí me he visto, creo que casi todos los capítulos. Es interesante que tienen, el Enterprise tiene este motor, pues, en materia, antimateria, ¿no? Que consigue la propulsión del choque ¿no? Pero también se habla un poco de eso, ¿no? Que generaría una burbuja espacio-temporal, ¿no? Que comprimiría de alguna manera el espacio adelante, ¿no? Entonces, en vez de tú, digamos, viajar más rápido que la luz, haces que el espacio se comprima y viajas a una velocidad inferior que la de luz, pero recorres mucho más espacio porque está comprimido, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Que viajarías al final más rápido que la luz, entre comillas, ¿no? Pero sin violar el principio de que no puedes ir más rápido que la luz. En este caso, el impulso por curvatura no utiliza antimateria, lo que utiliza es energía negativa que actualmente no sabemos si existe. Él lo puso como una hipótesis que servía para generar esta propulsión. Pero esto tiene algo de orientación, ya que su nombre en inglés es Warp Drive y está tomado precisamente de Star Trek, pero el fundamento es un poco diferente en lo que utiliza la energía, ¿no? Si es como me dices que utilizan antimateria, bueno, la propulsión de Alcubierre utiliza energía negativa, ¿no? Que no es antimateria y materia, ¿no? Que generaría aniquilación y generaría energía, ¿no? Para poder impulsar. Bueno, supongo que los trekkies tienen que adaptar y tienen que modificar la teoría del futuro o la tecnología del futuro para que encaje con lo que se sabe de la actualidad, ¿no? No sé si nos puedes contar, hablamos un poco sobre Polet, ¿no? Este científico peruano que planteó ideas tan interesantes, ¿no? Y quiero que nos cuentes un poco sobre la contribución que ha tenido para el país y por qué la gente no sabe de él, ¿no? ¿Por qué conocemos a Bolognesi, conocemos a Miguel Grau, pero no conocemos mucho de los científicos peruanos? Para hablar de Paulet, primero tengo que agradecer todo lo que me inspiró a aprender a Álvaro Mejía, cineasta y principal estudioso de Paulet, al ingeniero Rojas, su socio en investigación de Paulet, la parte de ingeniería de Paulet. Y bueno, yo como estudiante de ingeniería aeronáutica los conocí. Trabajamos en un proyecto, una maqueta que iba a servir, un fenómeno físico que iba a servir para su película. Y a raíz de eso, cuando terminó esta parte, me puse a investigar. Y resulta que la propulsión de Paulet existe en la actualidad como un campo de investigación, un campo vanguardista de investigación química. En inglés sería Pulse Detonation Engine. Paulet en su época lo llamó propulsión escape. Fue desarrollada en los años 1890 y algo, cuando Paulet estaba estudiando en Francia. Unió los principios que se conocían del motor de explosión de carro y las ideas que le dio su maestro Berthelot, padre de la termoquímica. Y unió esto, ¿no? Que es en realidad utilizar detonaciones, pero en vez de mover un aparato mecánico libre, ¿no? Utiliza detonaciones y esto genera un impulso eficiente, ya que no tendría más que la combinación de los combustibles, la chispa, ¿no? Y la cámara de combustión. O sea, es un método de propulsión muy simple y más eficiente, y actualmente desarrollado para ser la propulsión de la mitad de este siglo, ¿no? Fuertemente se está desarrollando en las grandes empresas que se dedican a los motores, ¿no? Como General Electric, ¿no? Rolls-Royce, están fuertemente investigando en esto porque va a ser tecnología dentro de unas décadas. ¿En qué se diferencia de, digamos, un motor o como el de Saturno V, donde ahí el chorro es constante, ¿no? En cambio, en el Polet es pum, son detonaciones con intervalos, ¿no? Entonces, y eso haría que sea más eficiente. Así es, porque primeramente en el asunto de pesos, este cohete no necesita bombas para poder impulsar el combustible. Los motores de combustible líquido necesitan bombas para poder impulsar esta gran cantidad de volumen y juntarlo, esta presión. El motor de Paulet no tiene nada de esto, simplemente utiliza la unión de los combustibles y la detonación. Ahora, la principal diferencia es la relación empuje-peso. O sea, ¿qué significa? Que puede llevar más peso con el mismo combustible. O sea, digamos, más eficiente. Exactamente. Si lo comparamos con otros motores, no tiene, por ejemplo, las famosas turbinas que utilizamos en aviones, tienen varios ciclos para comprimir y acelerar el aire, ¿no? Y volverlo a propulsión, que se combina con el combustible. El motor de Paulet solamente tiene un ciclo de combinación, mientras que los otros motores tienen varios ciclos de compresión, ¿no? Y ahí hay una pérdida termodinámica, una pérdida de energía. El motor de Paulet solamente tiene un ciclo y puede hacer que la energía se concentre más en lo que es impulsarse, ¿no? Tamaño reducido y mayor eficiencia. ¿Qué combustibles utilizaría, ¿no? ¿Es igual estos dos químicos que se mezclan como oxígeno e hidrógeno? ¿O qué tipo de combustibles utilizarían nuestros motores? En combustibles líquidos existen dos familias grandes, que son los hidrocarbonados, derivados del petróleo, y los criogénicos, que son combustibles que trabajan a temperaturas muy bajas, o sea, mucho frío, menos 200 y tanto, menos 200 grados centígrados. Y estas son las dos principales familias, y lo que es PDE se utiliza en la investigación actualmente, se utilizan los dos. Paulet utilizó hidrocarbonados, se utilizó derivados del petróleo para hacer su propulsión. Yo he investigado fuertemente sobre la propulsión de Paulet y estoy preparando un paper donde hablo de lo que Paulet hizo y lo que podemos hacer, ¿no? Resolviendo un montón de temas técnicos, ¿no? Para poder demostrar, en mi paper habla de cómo utilizar esta propulsión para llegar a la luna, ¿no? Y, Y bueno, ese es el objetivo de investigación, ¿no? Utilizar, rescatarlo de Paulet y poder utilizar esos cálculos para poder desarrollar un sistema de propulsión de corta distancia, ¿no? Tierra-Luna. No, es importante que, ponemos en este caso, hay un científico peruano que no es muy conocido y que tiene modelos y teorías importantes para que pueden ser aplicadas actualmente y pueden ser más eficientes que modelos que aparecieron después, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Y por qué no ha sido tan reconocido? ¿Por qué no, digamos, si ese sistema de propulsión es tan eficiente, por qué no se adopta en todas partes? Primeramente, el primer paper sobre PDE apareció en los años 40. Paulet lo enunció en los años 1890 y algo. Y habló de esto, creo que en los años 1940 y algo, creo que habló del sistema de propulsión. Habló algo tarde cuando se desarrolló la turbina. Lo que pasa es que el PDE tiene un gran problema. No es exactamente la combustión, es el estrés que genera en las estructuras. Porque como genera ondas de choque, estresa las estructuras que lo contienen, ¿no? Entonces está pensando en nuevos materiales, nuevas geometrías para poder aminorar este estrés y poder tener un motor que funcione mucho más tiempo, ¿no? Pero ya se ha probado un PDE en un avión de tamaño de escala real, ¿no? O sea, es una tecnología que actualmente está madurando en los grandes centros de investigación de las empresas más grandes de motores. Están en algo que se llama TLR7, Technology Readiness Level, es como la madurez tecnológica. Y ya en la escala 9 de este nivel, significa que ya podría ser utilizado en los aviones, ¿no? O sea, está madurando, ¿no? A ver, Roberto, no sé si nos puedes contar un poco sobre el proyecto en La Joya con el rover, ese que están diseñando con la Sociedad Científica de Astrobiología, ¿no? Aprovechando la importancia del análogo marciano que tenemos en Arequipa, que es el desierto de las Pampas de La Joya, específicamente el mar de cuarzo. ¿Por qué es un análogo marciano? A nivel superficial no guarda materia orgánica, o sea, no hay nada vivo en esta zona estudiada y no hay prácticamente, es árido, ¿no? Es árido, no hay presencia de agua, ¿no? No hay humedad. Entonces esto alberga características extremas. Pero sabemos que habitan cianobacterias, por ejemplo, que están dentro de las piedras, ¿no? Que están albergando ciertas características de ser extremófilos, ¿no? Que pueden vivir en condiciones extremas. Y queremos hacer más o menos lo que la NASA ha hecho con el Curiosity, pero para ser más exactos, haríamos la siguiente misión, estamos replicando la siguiente misión que la NASA quiere mandar, que es un rover que se le llama retorno de muestra, solo que este rover haría la investigación en un análogo marciano que es en La Joya Red. Tendría la capacidad de investigar el suelo, taladrar y recoger muestras y guardarlo, teniendo en cuenta la protección biológica, ¿no? Que no se contamine. Ese es el reto del rover, que pueda recolectar y no tenga contaminación hasta que llegue a los laboratorios de los científicos. Ese es el reto, ¿no? Es la protección biológica, ¿no? Más allá de la robótica, es el protocolo de bioseguridad, de poder demostrar que puedes capturar una muestra y llevarla hasta el laboratorio en las condiciones iniciales como se las encontró, ¿no? Eso implica que el artefacto tiene que estar estéril, completamente estéril, tiene que recolectarlo y sellarlo para que no haya contaminación externa. La temperatura también importa, ¿no? Si varía mucho la temperatura, ¿la muestra se puede malograr? Exactamente, la cápsula es una especie de refrigerador a veces. A veces puede ser como una especie de microondas. Yeah. Tiene que mantener las variables como las encontramos. Claro. En este caso, para las biológicas. También vamos a recoger muestras no biológicas, geológicas, que vamos a hacer estudios geológicos o de ciencias planetarias, porque La Joya se parece a Marte hace más o menos de hace 3.000 millones de años, ¿no? Es un Marte, Marte es un desierto helado. La Joya es un desierto y en las noches está muy, muy frío, ¿no? Entonces, La Joya alberga características muy importantes con respecto a lo que es Marte, ¿no? Ya saben, ya que pueden ir al desierto de la Joya para sentirse como en Marte. Pueden acampar ahí y pasar la noche. Bueno, ya para cerrar, no sé si nos puedes contar un poco de tu organización, el Centro de Investigación Aeroespacial de Paulet, ¿no? Que fundaste, me contaste, el 2012. Cuéntanos qué te motivó a fundar esta organización y qué proyectos han tenido y cuáles tendrían para el futuro. Cuando yo inicié la universidad, empecé con lo que es cohetería y empezamos con cohetería sólida y de ahí trabajamos con cohetería líquida pulsante. Y a raíz de eso formamos esta gente que estaba bien dedicada a lo que es propulsión. Decidimos crear un centro de investigación para poder promover lo que es los temas aeroespaciales. En este caso empezamos con lo que es propulsión. Y actualmente estamos trabajando en lo que es robótica aeroespacial. Este rover es parte de CIA también. Y queremos formar personas en proyectos aeroespaciales para que luego hagan maestrías o doctorados. Y podamos tener este grupo de personas que sean capaces de desarrollar tecnología aeroespacial Made in Perú, ¿no? ¿Y hay una parte donde puedan seguir? ¿Se pueden hacer miembros de tu organización? Sí, tenemos una página del Facebook. Estamos en proceso de convocar gente más interesada para trabajar en el rover y para trabajar en proyectos netamente aeroespaciales, ¿no? De propulsión, diseño aeroespacial, ¿no? Nanosatélites. Ah, vamos a ir colgando eventos, próximas convocatorias. Queremos recorrer todas las universidades que sean posibles, porque para lo espacial solamente no necesitamos ingenieros, necesitamos también científicos, necesitamos también gestores, necesitamos también gente de todas las áreas, ¿no? Marketing, difusión, divulgación, todas las áreas están bienvenidas para trabajar en proyectos aeroespaciales, ¿no? Bueno, ya estamos cerrando la edición 25ª de La Manzana Prohibida con Roberto Ortega. Hemos hablado sobre sistemas de propulsión y sobre rovers que han sido diseñados en el Perú y que podrían en algún momento llegar a Marte. Los invito pues a seguirnos en las redes, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal en YouTube y nuestra página en La Mula TV. Y nos vemos en la siguiente edición. Chao.